pago, tu propia trampa acabas de construir. Temes el reconocer las horas perdidas con risas fingidas. Alejas cuanto quieras ser, el espejo te hará.